Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les saluda Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 28 de diciembre del 2017. Saludos a todos los amigos de América Latina y el Caribe que nos están recibiendo a través de sus receptores de radio, también equipos móviles, computadoras en pueblos, en ciudades, en distintas zonas y comunidades indígenas. Aprovechamos para enviarles un saludo, un abrazo. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Atención, en México, 7 mujeres son asesinadas cada día. En Perú, ola de renuncias y protestas tras indulto a Fujimori. En Colombia, un informe revela que durante este año desde el 2007 hasta el 2016 se han reportado 71.000 personas fallecidas. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur con detalles de lo que está ocurriendo en Perú. Para el día de hoy se han programado masivas protestas para rechazar el indulto al expresidente Fujimori. También se ha señalado que el ministro de Cultura del Perú, Salvador del Solar, renunció a su cargo 3 días después que el presidente Pedro Pablo Kuczynski concediera una controversial decisión de indultar por carácter humanitario al exgobernante Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad. También se han registrado renuncias de varios funcionarios intermedios, como por ejemplo, se ha señalado que renunció, por ejemplo, el representante de ejecutivo de la televisora y radio pública, Hugo Goya, que también presentó su renuncia en el marco del indulto que ha dividido a Perú. También varios congresantes que apoyaban al presidente Pablo Kuczynski se distanciaron del primer mandatario. Vamos a tener un informe de las reacciones que se están generando, los cuestionamientos que se están generando en Perú a raíz de este indulto con nuestro compañero Alexis Chévez desde Perú. La decisión de la liberación del asesino Alberto Fujimori ha generado más de una reacción en la clase política peruana. Verónica Mendoza, líder del partido Nuevo Perú y ex candidata presidencial, ha indicado que Pedro Pablo Kuczynski es un vendepatria. Que mandó a matar a sus opositores, por favor, no lo podemos olvidar. Que le robó a los peruanos miles de millones, que compró congresistas, periodistas, a ese asesino y ladrón, es a quien acaba de indultar el señor Kuczynski, de la manera más infame, con informes truchos, con comisiones médicas amañadas. Eso es imperdonable. En segundo lugar, quiero respaldar las movilizaciones ciudadanas que hoy en se están dando en diversas regiones del país para expresar una indignación que comparto plenamente. El expremier Pedro Cateriano ha calificado la decisión del mandatario peruano de una vil mentira, a pesar de que es una facultad presidencial. Efectivamente, eso es una gracia que se ha dado a pesar de que recién lleva 10 meses. Esto también ha sido cuestionado por algunos juristas y todo esto seguramente formará parte del cuestionamiento al indulto otorgado por el... Yo creo que el presidente ha actuado con vileza, no ha sido franco en su conducta pública, porque mientras conversaba con un sector al cual nos persuadió que iba a rectificarse, que iba ahora a ser un gobernante que no iba a cometer errores, de manera simultánea estaba urdiendo este indulto entre gallos y medianoche con alevosía y ventaja, ¿no? Hemos visto también que las primeras reacciones a ese indulto han generado la protesta ciudadana. Vamos a ver todavía qué pasa. Pero por este hecho, sin duda alguna, Kuczynski ha dado un mensaje en contra de la democracia y la defensa de los derechos humanos. El congresista del Frente Amplio, Marco Arana, ha calificado el indulto como un canje con los votos fujimoristas que votaron en abstención en el debate de la vacancia presidencial que se discutió el pasado jueves 21 de diciembre. En principio, expresar mi solidaridad con todos los ciudadanos de las distintas regiones del país que han comenzado a movilizarse para pedir la nulidad de este acto y rito infame, en realidad, de el indulto al ex dictador Fujimori, como un pago de favores del presidente Pedro Pablo Kuczynski, porque razones humanitarias no existen ni se ha seguido el debido proceso para dar el indulto. Bueno, en este momento él ha sometido su decisión al tribunal de la historia, al tribunal de las calles, de la ciudadanía, y obviamente va a someterlo también al tribunal político, ¿no? Porque en realidad lo que ha hecho el presidente de Kuczynski es violar el debido proceso para otorgar la gracia presidencial. En segundo lugar, es reafirmarse en una decisión que carece de toda legitimidad, habida cuenta que es un indulto no humanitario, es un indulto político, y político de lo más oscuro y opaco, ¿no? Porque es un indulto que corresponde al pago del favor de los votos de abstención que Kenji Fujimori le dio en la sesión del Congreso que estaba viendo el tema de su vacancia. Entonces, me parece que no ha medido el impacto social y político que todo el mundo, entiendo, le ha advertido. Efectivamente, al momento de la votación por la vacancia presidencial del 21 de diciembre pasado, Kenji Fujimori y 9 congresistas fujimoristas más emitieron un voto en abstención frente a la solicitud de vacancia presidencial, votos que fueron suficientes para que no se aprobara la vacancia al actual mandatario. Y luego se supo que durante el debate desde su prisión Alberto Fujimori se conoció con congresistas para pedirles que emitan un voto de conciencia. Todo esto hace pensar que se dio un negociado entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el congresista Kenji Fujimori. En Alerta Contacto Sur, usted hace la noticia. Y de Perú vamos a México. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos ha revelado que cada 24 horas mueren asesinadas en promedio 7 mujeres. Estaríamos hablando de 7 mujeres son asesinadas cada día, según este informe. También se ha indicado que los feminicidios en el 2017 se han convertido en un dolor de cabeza en México y no hay respuesta de parte del Estado. Por ejemplo, en Puebla ya cuenta con 99 feminicidios durante el 2017. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla en México, nos presenta el siguiente informe. Desde Radio Guayacocotla en México enviamos saludos a través de esta emisión del Contacto Sur. Aprovechamos para enviar un fuerte abrazo, muchas bendiciones por la Navidad a todo el público de América Latina que día con día sintoniza todas las emisiones del Contacto Sur. Desde México va un abrazo solidario y combativo. La información en Puebla: ya se cuentan 99 feminicidios durante 2017. Esta semana encontraron el cuerpo de una mujer en una barranca de la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla, municipio de Puebla. Con este, son ya 99 feminicidios cometidos en ese estado, cuando aún faltan unos días para que termine 2017. De acuerdo con el seguimiento que ha hecho este año el portal de noticias Periódico Digital, este sería el feminicidio número 99 cometido en Puebla en lo que va del año. Desde marzo de 2016, la agrupación civil Todos para Todos presentó una solicitud para emitir la alerta por violencia de género en Puebla, donde los feminicidios han ido en aumento año con año. En julio de ese año, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió 11 recomendaciones que, aunque no fueron cumplidas por el gobierno de Puebla, se volvieron a revisar y agregar algunas otras sugerencias por parte de la institución sin que se emitiera la alerta. En octubre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó otra solicitud para que se declare la alerta. Aún está en trámite. Igual, a mediados de noviembre, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hizo otra solicitud de declaratoria de alerta en Puebla, pero hasta ahora, la respuesta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se ha limitado a revisar y volver a revisar las recomendaciones para el gobierno poblano. Es lamentable la situación de las mujeres en México, muy en concreto en Puebla, a pocos días de que concluya este 2017. Desde Radio Guayacocotla, para El Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y de México vamos a Colombia. El Instituto de Medicina Legal ha emitido un informe que revela lo siguiente: entre enero del 2007 y diciembre del 2016 se reportaron la desaparición de más de 71.000 personas. Escuchen bien, 71.000 personas desaparecieron en hechos ocurridos en el marco no solo del conflicto armado, sino también en otras circunstancias. Se habla de causas que, por ejemplo, tendrían que ver con desastres naturales, trata de personas, el reclutamiento ilícito de grupos armados y el secuestro. El informe también destaca que 71.757 colombianos fueron reportados como desaparecidos. Los índices señalan que 43.625 eran hombres, 28.132 eran mujeres, personas que en su mayoría tenían su lugar de residencia en cabeceras municipales cercanas a las ciudades capitales. Según Medicina Legal, durante el año 2011 se registró el mayor número de denuncias por personas desaparecidas en el país, con unas 7.950 reportadas. Hay que destacar que Bogotá, el Valle del Cauca, Antioquia, son las zonas que más presentaron casos de desaparecidos. No hay claridad si fueron ubicadas estas personas, pero es un tema que preocupa a las autoridades y al pueblo colombiano. Seguimos con más noticias, y en Perú todo listo para recibir al Papa Francisco. El Papa Francisco visitará Perú entre el 18 y 21 de enero del 2018. Es la primera visita del pontífice al país en los últimos 30 años. La capital ya está preparada con todos los detalles, y les vamos a ofrecer una entrevista especial que explica las expectativas que hay en este momento para recibir al Papa Francisco. Gracias, amigos. Los saludamos desde Puerto Maldonado, uno de los pueblos que acogerá al Papa Francisco en su visita al Perú. Nos encontramos con el obispo apostólico de Puerto Maldonado, Monseñor David Martínez, con quien vamos a hablar acerca de la llegada del Santo Padre y las diversas problemáticas que se viven en esta zona. Monseñor, ¿cómo han recibido ustedes la noticia de la llegada del Papa Francisco? Bueno, imagínense un vicariato como el nuestro que nos dé la gran noticia de que el Papa Francisco se ha fijado, ¿no? Imagínense cómo se sintió Zaqueo subido en aquel arbolito de Jericó con toda la gente allá en primera fila, y pasa el Señor y el Señor se fija en el de la última fila, en aquel pequeñajo que estaba escondido en el árbol, y dice: Zaqueo, baja, que es en tu casa donde me quiero hospedar. Pues un poquito así es que nos hemos sentido nosotros, diciendo nosotros, y bueno, pues con una alegría desbordante, ¿no? Y bueno, pues estamos desde nuestra sencillez,